Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Diputados de oposición presentaron este martes un proyecto de reforma constitucional para adelantar las elecciones presidenciales y parlamentarias y fijarlas para el 11 de abril del 2021. Esta medida se justifica en la falta de respuestas desde el gobierno y el parlamento y tiene como principal objetivo legitimar el sistema democrático. Con este tema abrimos las páginas de Entre Telones, lo que hay tras cada noticia, jornada de día jueves 26 de noviembre, y en esta oportunidad conversamos con Carlos Insunza, dirigente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF. Muy buenos días, Carlos, gracias por atender nuestro llamado. Hola, buenos días. Siempre es un gusto estar con la Radio Nuevo Mundo. Bueno, primero que todo, ¿compartes esta propuesta? ¿Estás de acuerdo con que se adelanten las elecciones y por qué? Mira, a mí me parece que la propuesta que se ha hecho desde distintos parlamentarios de oposición es una propuesta completamente entendible y legítima en la situación que está viviendo el país, y particularmente a propósito de la absoluta incapacidad del gobierno de Sebastián Piñera de establecer una conducción que enfrente la gran cantidad de complejidades, de problemas que está viviendo la ciudadanía de nuestro país en el contexto de pandemia, a propósito de las problemáticas económicas y de supervivencia que esto está generando. Ahora, yo entiendo que además es una respuesta a propósito que se enmarca plenamente en el proceso constituyente que está viviendo nuestro país. Uh-huh. Porque es completamente claro que la institucionalidad que hoy rige, legada por la dictadura y que mantiene la Constitución del 80 en lo fundamental, demuestra ser incapaz de responder a la situación que hoy vive el país. Y en un régimen presidencial como el que hoy día tenemos en Chile, parece claro que existe un agotamiento absoluto del gobierno que hoy día está dirigiendo los destinos del Estado, pero además que no hay formatos en que la ciudadanía, que ha expresado reiteradamente por la vía de la movilización social, por la vía de la expresión pública de rechazo, de repudio al gobierno, a sus personeros, a su política, pueda canalizar una necesidad de cambio en un momento tan crítico como esté viviendo el país. Yo sinceramente me parece que por las declaraciones que se han estado emitiendo es una propuesta que va a generar un debate que a mí me parece de primer interés, pero que me parece bastante inviable en términos concretos, pero es un debate necesario por cuanto además permite proyectar en el proceso constituyente que la ciudadanía con un 80% de votación ha elegido y ha elegido realizarlo por medio de una convención constitucional elegida íntegramente por la ciudadanía, se proyecte una discusión que permita que en la próxima constitución que rija a nuestro país existan mecanismos que devuelvan, en contexto de crisis política como la que se está viviendo hoy día, la plena soberanía al pueblo, y permitan, por tanto, que tal como existe en otras constituciones en América Latina, haya procesos que sean revocatorios, que sostengan y profundicen el proceso democrático y permitan que ante la incapacidad o ante la disonancia de un gobierno respecto de las respuestas necesarias, se puedan abrir caminos que permitan, por la vía democrática, elegir un nuevo gobierno, que es lo que claramente hoy día la ciudadanía demanda y los intereses del país requieren. Y esta crisis de gobernabilidad a la cual tú apuntas tiene varias aristas, varias dimensiones, porque de hecho otros parlamentarios han exigido públicamente la renuncia del presidente Sebastián Piñera, esto a raíz de sus declaraciones, recordemos, durante la salida de Mario Rosas de la Dirección General de Carabineros, respaldando una vez más a la institución, y de la decisión también del gobierno de llevar el segundo retiro del 10% ante el Tribunal Constitucional, en función de esos dos ámbitos, el plano de los derechos humanos y las urgencias sociales. ¿Cómo evalúas la gravedad de los argumentos que se expresan para poder adelantar las elecciones, particularmente las presidenciales? A mí me parece que es absolutamente evidente que el manejo que el gobierno de Sebastián Piñera sus ya tres ministros del Interior que han pasado desde el inicio de la movilización y protesta social en octubre del año pasado. Pero al final es una cuestión transversal. A todos los presidentes del gobierno han demostrado no solo una falta absoluta de comprensión respecto de la enorme gravedad que reviste el que en un contexto de movilización social la respuesta que se haya dado desde el gobierno y desde el Estado y desde sus organismos de las fuerzas de orden y seguridad haya sido una respuesta de escalada represiva absolutamente comparable a alguno de los periodos de la dictadura y que ha sido condenada de manera transversal en la sociedad chilena, salvo por parte del gobierno y también de manera internacional. Entonces, la situación de derechos humanos en Chile se ha ido agravando. Es claro que no solo que la salida de Rosas se volvió un fusible, pese a que era demandada ya desde octubre del año pasado en los hechos, y que finalmente es, la salida de Rosas no resuelve el problema. No resuelve el problema porque el gobierno no ha tomado ninguna medida, ni ha tenido voluntad de poner bajo control civil el ejercicio de Carabineros de Chile en las materias de orden público, pero además porque sigue respaldando la actuación absolutamente inconcebible de Carabineros en materia de control, y además busca profundizarla por la vía de distintos proyectos de ley que se han ido presentando para reforzar la capacidad represiva, cosa que también ha hecho por la vía de la implementación de Carabineros durante los últimos meses. El proyecto del segundo retiro del 10% muestra claramente también la incomprensión del gobierno respecto de lo que está ocurriendo. No solo porque comete la insensatez de querer declarar inconstitucional un proyecto de ley que es una réplica exacta del anterior y que por tanto ya cursó sin que el gobierno interviniera respecto a su constitucionalidad, sino que además porque no ha generado ninguna alternativa de política pública que sea capaz de solventar las necesidades de los trabajadores y trabajadoras que han visto mermados sus ingresos o que han sido lanzados a la cesantía a propósito de los efectos económicos de la pandemia, pero también del ciclo recesivo en el que se encontraba la economía de nuestro país hasta antes de la pandemia. Entonces, el gobierno está absolutamente con un discurso que a ratos el ministro Briones buscó presentarse como un hombre dialogante, como un hombre con una perspectiva distinta de la conducción económica del país, pero ha resultado en los hechos de ser exactamente la misma implementación de estrechez neoliberal y con componentes adicionales, porque busca descargar sobre los hombros y sobre las familias de los trabajadores y trabajadoras los costos de la crisis para proteger finalmente al gran empresariado y al mismo 1% de nuestra población que se sigue enriqueciendo, sea en momentos de crisis o de bonanza, a costa de los sacrificios de millones y millones de chilenos y chilenas. Lo mismo está ocurriendo en un tercer plano que hoy día está un tanto invisibilizado a propósito de estos otros debates que son más vistosos en la tramitación del presupuesto nacional, donde la oposición parlamentaria efectivamente ha jugado un rol muy activo en rechazar sistemáticamente aquellas medidas que se incluyeron en el presupuesto y que implicaban la pérdida de programas sociales, la pérdida de empleos del Estado. La exigencia de que el presupuesto para el año 2021, más allá de la situación de endeudamiento del Estado, fuera un presupuesto que proyectara una reactivación económica que solo puede ser impulsada desde la inversión y el gasto público, y lo que se está debatiendo hoy día finalmente es un presupuesto que se ha extendido en un debate mucho más largo de lo habitual por la tozudez e intransigencia del gobierno y que finalmente está entrabado también por los moldes institucionales que nos rigen, donde el presidente de la República, el Ejecutivo, mantienen todas las facultades y el Congreso solo tiene facultades para rechazar lo que en los hechos efectivamente genera algún espacio de negociación cuando hay voluntad de diálogo por parte de la contraparte del Ejecutivo, cosa que hoy día no está ocurriendo. Entonces, si bien se han ido resolviendo una serie de problemáticas que se han planteado respecto al presupuesto, en lo grueso, más allá de los tremendos esfuerzos que se han hecho desde algunas organizaciones sindicales, las de la salud, las de las asociaciones de funcionarios que han reclamado y que han puesto a la vista los tremendos impactos respecto a la ciudadanía en el ámbito de la cultura, en el ámbito del patrimonio, en el ámbito del desarrollo económico, en el ámbito de la juventud, de la niñez. Pero se resuelven algunas problemáticas, pero finalmente vamos a terminar con un presupuesto nacional que es restrictivo y que no va a ser capaz y que está diseñado para no ser capaz de responder a las necesidades de la ciudadanía. Por tanto, estamos ante un gobierno que, lejos de asumir y comprender, en primer lugar, que es minoría respecto de la voluntad mayoritaria del pueblo de Chile y de los ciudadanos y ciudadanas de este país, lejos de comprender que la exigencia que hoy día se están expresando no son exigencias populistas, son exigencias de mínima necesidad de supervivencia de segmentos importantes de la población. Y que hoy día, por ejemplo, se expresa en que el gobierno no ha ingresado ni ha dado señas alguna respecto de la proyección de alguno de los mecanismos paliativos insuficientes, pero que han generado algún efecto en el ámbito del seguro de cesantía, en el ámbito del ingreso familiar ético familiar, en el ámbito de la bonificación o del préstamo de clase media, que han permitido algún nivel de desahogo para algunos segmentos del país. Pero claro, como hoy día la región metropolitana la han hecho avanzar aceleradamente hacia fases en las que se va abriendo y se va normalizando la economía con todos los riesgos que conlleva en términos sanitarios, lo cierto es que las regiones que hoy día están en cuarentena, tal como lo han dicho sus alcaldes y liderazgos locales, están en pésimas condiciones. Y eso no es recogido. No hay política respecto de eso. Porque como son comunidades alejadas del centro del país, el gobierno las ignora y prefiere seguir cursando una política que solo beneficia a quienes dirigen el modelo, a quienes se benefician de la mercantilización de los derechos, y finalmente se busca descargar sobre el Estado, la función pública y los trabajadores y trabajadoras los costos de una crisis que solo tiene perspectiva bajo esta incapacidad de conducción política del gobierno de profundizar. ¿Puedes profundizar un poco en el tema del presupuesto vinculado al centralismo? Porque hacías una crítica respecto a cómo se expresa la distribución a nivel de territorios, que muchos quedan sin una cobertura adecuada. Sí, lo cierto es que hoy día el gobierno no ha entregado ninguna proyección, ninguna señal, no ha presentado ningún proyecto de ley que proyecte las medidas paliativas que se han ido tomando, insuficientes cada una de ellas, pero que han permitido que distintos sectores de trabajadores y trabajadoras y de clase media puedan acceder a cierto nivel de prestaciones sociales desde el Estado para sobrellevar la situación económica que ha generado la pandemia. No hay ninguna indicación respecto de la proyección de los mecanismos del seguro de cesantía, ni del ingreso familiar de emergencia, ni del bono o los préstamos de clase media, que importantes sectores de la ciudadanía, más allá de sus falencias, le han permitido sobrellevar este periodo. Y lo cierto es que el gobierno lo hace en un contexto en el que ha hecho avanzar aceleradamente a la región metropolitana al desconfinamiento, con los riesgos sanitarios que eso conlleva, pero obviando absolutamente que existe una gran cantidad de comunas en distintas regiones y zonas y regiones del país que hoy día están con cuarentenas estrictas y que por tanto están viviendo los peores momentos en cuanto a la posibilidad de particularmente de los sectores más informales de la economía, de los sectores que son autoempleados o que dependen de sus ingresos, que los ingresos que generan diariamente, y tal como lo han dicho los alcaldes y los liderazgos locales en esas zonas, el gobierno no oferta ninguna política porque tiene la mirada centrada respecto de una mirada macro de la economía, pero particularmente con una mirada centralista respecto a la región metropolitana, que hoy día algún mayor nivel de actividad ha ido adquiriendo. Entonces, estas señales que da el gobierno, vinculadas a un presupuesto insuficiente para el año 2021, que va a restringir la capacidad de la función pública de atender a la ciudadanía, que va a restringir en importantes ámbitos del desarrollo del país las capacidades de responder ante las tremendas necesidades que se van a expresar durante el periodo que viene para el próximo año, demuestra un absoluto menosprecio del gobierno por la voluntad mayoritaria de la ciudadanía, que ha rechazado esta política, que ha rechazado las prácticas del gobierno, pero además una absoluta incapacidad de gobernar, de garantizar gobernabilidad en momentos en que más se requiere. Entonces estamos ante un gobierno cuyo único foco, claramente demostrado y repetido, es la sustentación de las utilidades y las ganancias del gran empresario de nuestro país, y que ha buscado sistemáticamente, bajo esta consigna de tratar de catalogar entre los ricos del país a los trabajadores de ingresos medios de nuestro país, de descargar sobre los trabajadores y trabajadoras los costos de una crisis que finalmente se está viendo desde una parte del mundo empresarial, la misma parte que actúa con voracidad respecto de la evasión tributaria y respecto de los recursos naturales y respecto de los territorios y las comunidades, como una oportunidad para seguir consolidando su poder y su capacidad de acumular y de concentrar la riqueza y los ingresos de nuestro país. ¿Cómo se expresa esta defensa corporativa del mandatario tanto a las AFP como a otras grandes empresas versus el contraste respecto a la función pública? ¿Cómo el gobierno y su gestión han abordado en el presupuesto o en otras materias a los funcionarios del Estado, a propósito de que este martes los funcionarios de Chile Atiende, la plataforma al interior del Instituto de Previsión Social, se manifestaron mostrando su descontento contra la institución a causa de colapsos que existen dentro de las sedes, hay medidas sanitarias ineficientes y también explotación de los trabajadores, según ellos acusan? Mira, lo cierto es que lo que el gobierno ha hecho respecto a la función pública durante todo este periodo de pandemia ha sido en la práctica el avanzar en niveles de sobreexplotación, de sobreexigencia respecto de los trabajadores públicos, para que las condiciones adversas que hoy día se está desarrollando el ejercicio de la función pública y ante las enormes necesidades de la ciudadanía, el mantener la apariencia de servicios que están funcionando plenamente, cuando lo cierto es que si se sostienen en el ámbito de la salud, en el ámbito de la atención social, como es el caso o general, como es el caso del IPS con el Chile Atiende, son los esfuerzos que están haciendo los trabajadores y trabajadoras los que sostienen la atención a la ciudadanía. El gobierno ha denegado los presupuestos, no solo ha restringido los presupuestos a propósito de la excusa de la pandemia y de la necesidad de derivar recursos a la entrega directa de subsidios a la ciudadanía, cosa que además no ha sido así. Lo cierto es que los recortes presupuestarios principalmente han ido a ahorro fiscal, no se han destinado finalmente para que lleguen a la ciudadanía, o se han destinado a medidas que han ido en beneficio de las empresas más que de los ciudadanos y ciudadanas. Y el presupuesto 2021 agrava esta situación, tal como han denunciado muchas de las asociaciones de funcionarios del sector, los trabajadores y trabajadoras de la salud, particularmente de la salud de la atención primaria, en una exigencia histórica, pero que hoy día cobra una relevancia mayor, de incrementar el per cápita con el que se atiende para hacer frente a la continuidad que va a tener los efectos de la pandemia durante mucho tiempo. De la misma manera lo han hecho los trabajadores y trabajadoras de los servicios de cultura, donde el nivel de reducción presupuestaria y la focalización de todos los recursos respecto de mecanismos concursables que finalmente son empresariales y no de protección y de promoción del patrimonio, la cultura y las artes en nuestro país, ha sido absolutamente denunciado. Lo mismo ocurre respecto del ámbito del Ministerio de Ciencias. O sea, ¿cómo va a resultar comprensible que en un minuto en que la ciencia ha jugado un papel gravitante en la posibilidad de enfrentar una pandemia que no había ocurrido en más de 100 años en el mundo, se reduzca de la manera en que se ha hecho la inversión en formación de científicos y la inversión en la producción científica de nuestro país? Y asimismo ocurre respecto de las entidades de control, reguladoras y fiscalizadoras, donde claramente hay una intención además de reducir la capacidad de acción de los organismos fiscalizadores en el ámbito tributario, en el ámbito de las aduanas, en el ámbito del control fitosanitario, con los riesgos que eso implica para el presupuesto nacional, para para la economía del país. Pero pese a eso, el gobierno avanza y avanza porque asume que puede incrementar los niveles de explotación de los trabajadores y trabajadoras y cargar sobre el compromiso que los trabajadores públicos tenemos respecto de nuestra misión, que no es una misión que nos delegue el gobierno, que es una misión que nosotros nos ha delegado la ciudadanía y que busca, por tanto, el seguir reduciendo la función pública como un mecanismo para liberar la capacidad del mercado, del empresariado, de actuar impunemente cuando no cumple las normas, pero también de reducir el Estado a puertas de un debate constitucional que ha exigido completamente lo contrario. Por tanto, establecer un punto de partida para esa discusión que esté bajo la vara incluso de los estándares mínimos que en nuestro país se habían estabilizado a propósito de la exigencia ciudadana y de la lucha social. A partir de todo lo que señalas, claro, es difícil, resulta irrisorio imaginar que el gobierno de Sebastián Piñera ya a estas alturas encabece un proceso de transformaciones estructurales o bien cambie la postura sistemática que ha tenido en rechazo a políticas de ayuda económica, porque señalan constantemente que hay que ser responsable en materia fiscal, al menos esa es la postura que ha mantenido el ministro de Hacienda. Sin embargo, como ya lo señalabas, hay un punto de partida en cuanto al proceso constituyente en curso y las posibilidades de revertir todas estas lógicas neoliberales. ¿Cómo lo observas desde el punto de vista de la crítica que se hace al Estado subsidiario en relación a cómo opera cada vez que se discuten políticas públicas de ayuda a la ciudadanía y que generalmente son hiperfocalizadas? A mí me parece que lo que la movilización y la lucha social han puesto en el centro es la necesidad de que nuestro país avance de una vez por todas a superar las lógicas de focalización, que sin duda van a seguir siendo requeridas respecto y van a seguir siendo implementadas, pero respecto de cuestiones menores, para pasar a una lógica a un nuevo pacto social que garantice al conjunto de los chilenos y chilenas, al conjunto de los migrantes avecindados en nuestro país, derechos sociales garantizados y derechos sociales de carácter universal. Las sociedades modernas, las sociedades que han logrado estabilizar pactos sociales que además son la base de su desarrollo, han avanzado en esta dirección con acuerdos absolutamente transversales, porque han comprendido que es la única forma de superar no solo los niveles de inequidad que generan estas tensiones sociales y este nivel de ruptura en los marcos institucionales y por lo tanto constituye un riesgo para la continuidad democrática de los países, sino que han comprendido que es la única forma de avanzar de manera acelerada a modelos de desarrollo económico que tengan en cuenta todas estas variables y que se potencien a sí mismos. El Estado subsidiario está a la vista en nuestro país. El Estado subsidiario es el responsable de que hoy día en Chile no tengamos instrumental para hacernos cargo de las necesidades que la pandemia ha generado a propósito de sus efectos económicos en amplios sectores de la ciudadanía. Es el responsable de que, como no tenemos un sistema de salud universal que garantice derechos, tengamos de las tasas de mortalidad y de contagio más altas a nivel de cualquier medición que se quiera realizar. Es el responsable de que por no existir un sistema de seguridad social integral que responda respecto de todo tipo de fenómenos de cesantía o de pérdida de ingresos como los que hoy día estamos viviendo, se tenga que estar legislando a la medida, mes a mes, a propósito de algo que debiera estar absolutamente cubierto y saldado por mecanismos de seguridad social de carácter integral. Y a propósito de esa misma inexistencia de un sistema de seguridad social público e integral, también es el responsable de gran cantidad de los contagios, porque no contamos con un sistema de protección de la salud y la vida de los trabajadores y trabajadoras en sus puestos de trabajo, y por lo tanto ha generado buena parte de las problemáticas y de los picos de contagio, porque no contamos con organismos, ni con políticas, ni con legislación suficiente respecto a estas materias. Entonces, uno podría seguir haciendo esta enumeración en cada uno de los planos de la vida del país y llevarla a cómo, y la gran diferencia respecto de los debates que hemos tenido durante los últimos 30 años en estas materias, es justamente que hoy día la enorme mayoría de la ciudadanía ha dicho basta y ha comprendido, ha asumido que son estas estructuras institucionales, constitucionales y también responsabilidad de un sistema de partidos políticos que se acostumbró a administrar esta miseria, los responsables de que hoy día, en frente a la situación económica que vivimos desde el año pasado, y particularmente en la pandemia, su profundización, en el nivel de afectación directa que tiene respecto de la vida, de la calidad de vida, del ejercicio de derechos de todos los integrantes de la familia. Y a mí me parece que efectivamente es una necesidad que el proceso constituyente tenga todos estos mecanismos, todos estos elementos a la vista, pero al mismo tiempo tenga a la vista que no basta con declararlos en una constitución, que hay que garantizar que, en primer lugar, que la constitución contenga mecanismos de tutela efectiva para que esos derechos puedan ser ejercidos por todos y todas. Pero además que tengamos un sistema institucional y un sistema democrático que permita la voz, la opinión y el acceso directo de la ciudadanía para tomar decisiones respecto de sus destinos. Y no como es hoy día, en que cada vez que existe una voluntad popular de avanzar en una iniciativa legal o constitucional transformadora, resulta que tenemos a un ejecutivo que puede invocar las propias normas de la Constitución para bloquear las transformaciones, o a un tribunal constitucional que, sin haber sido elegido por un solo chileno o chilena, es capaz de detener esos procesos pese a que tengan respaldo ciudadano mayoritario y respaldo parlamentario mayoritario. Entonces, el proceso constituyente que tenemos por delante es sin duda un proceso en que todos los fenómenos de la crisis que hemos vivido desde octubre del año pasado, profundizados por la pandemia, tiene que estar muy a la vista, y a mí me parece que eso finalmente es el, junto con la conciencia de que este proceso constituyente no basta con ir a votar, con que no se va a resolver entre cuatro paredes en las salas en que sesione esa convención constitucional, sino que tiene que ser acompañado por la plena intervención de las comunidades, de la ciudadanía, que llamen a sus representantes a dar cuenta, a recoger sus opiniones, y sobre la base de un proceso de movilización democrática que garantice que este convención constitucional vuelque todas estas aspiraciones, estas necesidades y estas voluntades de transformación en un proyecto constitucional que permita proyectar a nuestro país hacia un ciclo de desarrollo democrático y social de largo plazo, basado en un nuevo pacto social y en una renovación clara de una política puesta al servicio no de los intereses de algunos, sino que de los intereses de las mayorías del país. Esas fueron entonces las palabras de Carlos Insunza, dirigente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF. Te agradecemos mucho por este contacto con Radio Nuevo Mundo, que estés muy bien. Muchas gracias y un gran saludo a los auditores de Radio Nuevo Mundo, y encantado siempre de estar con ustedes. Gracias, hasta luego. Chao. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.